chicas enamoradas, para las enamoradas del desafío, para las fiesteras. Yo era feliz y mataste sin decirme nada. Esa historia que contigo viví, juro mi amor que me trae nostalgias. Y no cruzas parte de mí, hoy mi piel extraña tu fragancia. Solo espero me digas que sí, solo sé que mi cama te extraña. Hoy voy a amarte, amor, mucho más que ayer. Ganaré de ti mi promesa, nuestra princesa haré. Ese cuento de amor que inventamos, donde tus años me demuestran que yo siempre te amé. ¿Lo sabes bien? Siempre te amé. Quedarme dormido contigo en tus pechos. Quiero que seas parte de mí, con mi piel no tener tu fragancia. Solo espero me digas que sí, solo sé que mi cama te extraña. Hoy voy a amarte, amor, mucho más que ayer. Trataré de cumplir mi promesa, esa princesa daré mi mujer. Hoy voy a amarte, amor, mucho más que ayer. También, con mucho cariño, desafío.